Bienvenidos sean todos ustedes, señoras y señores, a una edición más de Moleculares. En esta ocasión estamos en la edición número 22, a 8 programas del número 30. Y bueno, si se dan cuenta, el día de hoy su servidor está un poco enfermo, un poco con gripa, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Las vías de comunicación por las cuales ustedes se pueden comunicar aquí el programa es por la página, que es eagles.blogspot.com, por el Twitter, que es @EpsteinZombie, con E al último, y el correo electrónico, que es eaglespodcast@gmail.com. Por ahí se me trabó. El Messenger esta noche, señoras y señores, está Lupita, está Eddie Vedder, Dreda, Joana. Nos acompaña López65 Omar, Juguete Rabioso, Grunge6578 y finalmente nuestra amiga del alma, Rosa Morta, que nos está acompañando acá en el Messenger esta noche. Y tenemos noticias, señoras y señores, tenemos noticias. Teníamos rato que no poníamos noticias, pero estas noticias, estas notas que tenemos el día de hoy, pues ahora sí que nos dio curiosidad por darlas y las vamos a dar. La primera noticia es acerca del videojuego de lucha libre AAA, Héroes del Ring, que va a salir el 10 de octubre del 2010, o sea ya próximamente. Y que, bueno, al parecer va a estar increíble. Por ahí, este proyecto se inició con ayuda de Televisa y la fusión de EN Sports. Y por ahí una serie de programadores mexicanos. Entonces el proyecto, o más bien el videojuego, está elaborado por mexicanos y gringos. Y bueno, eso le hace muy bien al mercado. Ahora sí, el mercado de los videojuegos, ¿no? Ya empezar a hacer videojuegos está muy bien. Este juego va a salir para Xbox 360, va a salir para PlayStation 3, PSP, también para Wii. Entonces, se espera una camada de seguidores y también secuelas, ¿no? De este videojuego. Tenemos dos notas de Google. La primera es que Google, al parecer, va a sacar su Google TV, una fusión de varias compañías de internet, entre ellas Yahoo y todos estos, con Sony, para hacer una TV internauta, y al parecer se va a dar a conocer el 12 de octubre, así que estén al pendientes. La segunda nota de Google es que, no sé si se dieron cuenta todos ustedes, pues escuchas, que el 30 de septiembre, en vez de la insignia de Google, salió una imagen de los picapiedras, de los Flintstones. Y es que el 30 de septiembre se cumplió el 50 aniversario de los picapiedras. Y por ahí cuentan las malas lenguas que Google quería hacer una imagen JavaScript, así como lo hizo con Pac-Man, pero ha tenido problemas por esa índole de, sobre todo por lo que hicieron con Pac-Man, porque los demandaron. Hubo varias empresas que demandaron a Google, no sé por cuántos millones de dólares, pero demandaron a Google. Y esta vez como que Google se arrugó al hacer algo así para los picapiedras, así que un Java, ¿no? Un Java para los picapiedras, así que bueno, queda mejor como imagen estática, ¿no? El 13 de septiembre pasado, que es esto, la siguiente nota, Mario Bros. Cumplió 25 años de existencia, señores y señores. Y por ahí me topé una página que ahorita no la recuerdo, que estoy tratando de buscarla en estos momentos, pero no la encuentro. Bueno, después les voy a pasar la página, pero en esa página venía, ahora sí que un cuadro sináptico de todos los juegos de Mario Bros. Que han existido. Entonces está muy muy cabrona, perdón, muy cabrón ese cuadro sinóptico. Y bueno, se las debo, yo creo que se las voy a poner acá cuando termine el programa, en un link. Y bueno, En octubre, vaya, muchas cosas van a salir en octubre, ¿no? En octubre va a salir Playbook de BlackBerry, que le va a hacer competencia al iPad, y que varias empresas que producen PCs en el mundo, por ejemplo Dell, Samsung y HP, se unen con BlackBerry para hacer Playbook. Que básicamente, aquí estoy viendo una imagen. No sé si algunos de ustedes se han checado el WePad que sacaron algunos, creo que sacó Alemania. Me parece que fue Alemania quien sacó el WePad. Y si no saben, bueno, chequense el WePad, chequense el iPad. Y chéquense ¿cómo sea esta madre? El playbook. El playbook. Bueno. Está a la medida de la palma de la mano. El playbook. No es ni tan grande. Ni tan chico. Sino que mediano. Y bueno, el WePad. El WePad de aquel alemán. Sí está enorme, la verdad. Creo que unos 10 centímetros, si sí le saca unos 10 centímetros del iPad, ¿eh? Y bueno, este está más cómodo, está más ajustable para uno. De hecho, yo creo que te lo puedes llevar en una bolsa, en un saco o en la mochila, porque no está tan grande. Y a mí me gustó, a mí me gustó el concepto, me gustó el diseño, está muy bien diseñado. Y yo sí la voy a esperar, sí voy a esperar el playbook. Y bueno, parece que tiene más funciones que el iPad. El iPad, iba a decir. El iPad. Y bueno, esperemos que la rompa, ¿no? Bien, entonces hasta aquí llegamos con las noticias del día de hoy. Nos vamos a ir con una rola. De hecho, este programa preparé tres artistas mujeres. Y con la primera que nos vamos a ir es con Fiona Apple. Y la rola es Limp. Está dedicada a esta rola a Alejandra, a Marta del salón, a Joana y a Dreda, quienes aman a Fiona Apple. Y como aman tanto a Fiona Apple, ahí les va Fiona Apple. Thank you. So the hard part for me is the stage banter, which I'm between stage banters right now. Forgive me for that. Don't have any jokes. Not a good stand-up comedian. Next song. Sick, you wanna lick my wounds, don't you, baby? You want the badge of honor when you save my hide. But you're the one in the way of the day of doom, baby. If you need my shame to reclaim your pride. I never did anything to you, man. Well, I'm not gonna try, I'll beat you with your bitter lies. So call me crazy, hold me down, make me crack it up now, baby. It won't be long till you be lying up in your own hands. You feed the beast I have within me. Wave a red flag, baby, you make it run, run, run. Standing on the sidelines, waving and grinning. You're fun.

Lo último en prescripciones médicas contra la depresión. ¡Llámame Romario! Regresamos, señoras y señores, para continuar con el programa. Y en esta ocasión nos vamos a ir a la sección de el personaje de hoy. Bueno, en el personaje del día de hoy vamos a hablar de un ícono de los cómics, que es Superman, creado por Jerry Siegel y Joel Schuster en 1932. Se dice que ellos vendieron su idea a la DC Comics en 1938, y la primera aventura del personaje en un cómic fue en Action Comics 1 de 1938. Después, bueno, el personaje apareció en televisión, relatos de radio, etcétera, etcétera. Y en los comienzos del personaje se dice que Joel Schuster y Jerry Siegel usaron el nombre de Superman en un pequeño cuento para la science fiction, creo que se llamaba así, el cual se llamaba The Reign of Superman, el cual, bueno, trataba de un personaje calvo con superpoderes telepáticos y empeñado en conquistar al mundo. El personaje se reescribió, transformándose desde villano a superhéroe, en base a la apariencia del actor Douglas Fairbanks en el caso concreto de Superman como héroe, y se basaron en la apariencia del actor Harold Lloyd para hacer Clark Kent, ¿no? La apariencia, el alter ego de Superman. El héroe no tenía un origen como el que conocemos hoy en día, pero el primer origen que se hizo fue elaborado por Russell Keaton junto con algunos textos nuevos de Jerry Siegel. Y así, bueno, pues, dieron origen al personaje. El primer origen fue que era un bebé enviado al pasado por el último hombre de la Tierra, y este bebé es encontrado por Sam y Molly Kent. Al paso del tiempo esto se fue transformando una y otra vez en cuanto al origen, hasta llegar al origen que todos conocemos, que es este bebé, el último bebé de Krypton, enviado por su papá, ¿no? Por los últimos hombres antes de que explotara Krypton, enviado a la Tierra, en donde, bueno, se lo encuentran en el camino Sam y Molly Kent, ¿no? Siegel y Schuster idearon un disfraz para el personaje. Vieron algunos afiches de circos, sobre todo donde mostraran los trajes de los trapecistas, algunas revistas como Pulp y hasta en historietas de Flash Gordon. En fin, dieron con un traje de un trapecista donde el calzón iba afuera de las mallas y los colores eran primarios, azul y rojo. Después de unos días, Siegel ideó una S muy estilizada en el pecho del personaje, y Schuster le dio una capa roja que después, al tiempo, le añadió la S, la misma S estilizada pero en amarillo. Para 1939-1942 se logró hacer el origen que todos conocemos. Tuvieron muchos problemas en su publicación porque no vendía como Mr. Marvel. De hecho, hubo allí una competencia entre los dos personajes, y de hecho siempre ha habido una competencia, ¿no?, entre Mr. Marvel y Superman. Sin embargo, bueno, siguieron sacando cómics del personaje. De hecho, cambiaron muchas veces de compañía, de la DC a otras. Y bueno, hasta el día de hoy creo que hay números interrumpidos de Superman. Creo que ha sido el que más números ha tenido dentro de el universo de los superhéroes en el cómic. Fue en 1942 donde trabajaron, ahora sí que Siegel y Schuster, de una manera independiente, De hecho, la etapa 42, 43 hubo este año de independencia total para con las firmas, para con firmas de cómics. Después, después del 43, se enlistaron luego de nueva cuenta con la DC Comics. Siegel tuvo que irse al ejército y ahí es donde empezaron un poco a desplegar nuevos guionistas un nuevo equipo de guionistas al trabajo de Superman. Y yo digo que se descontroló un poco porque empezaron a hacer personajes como Superboy y números así que hoy en día sí son un poco importantes, como Jimmy Olsen, el amigo de Superman, que es el número 54, o la novia de Superman, Lois Lane, que es el número 58, o sea, números así, ¿no? Y personajes como Super Perro, Super Girl y todos estos, que para mí, Super Perro, la verdad es que me caigo, ¿no? Pinche Super Perro. Y también Superboy, ¿no? Que de hecho hay muchos universos de Superman, ¿no? Con esta onda del Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3. Y hay muchos Supermanes, de hecho hay Krón de Superman, otras ondas, ¿no? No quiero ahondar mucho en esto porque nos llevaríamos el programa. Yo creo que las etapas fuertes son en el 86, cuando Alan Moore escribe Whatever Happened to the Man of the Tomorrow. Y John Byrne escribe The Man of Steel, que son dos volúmenes. Y tengo que aclarar algo, que en los 40 se logró hacer una evolución entera de los villanos de Superman. En específico en el 49 Superman empezó a saber un poco de la existencia de Krypton, que esto ya se sabía en el 39, pero no había pues un anexo o un link así muy muy específico de que el personaje, o sea que Superman, supiese de Krypton, ¿no? De cómo era Krypton y todo este tipo de onda. Y también esta onda de los papás de Superman, que le deja a Superman dentro de la nave cristales y con cual dejaron ahí grabaciones y todo este tipo de onda, que se usó en las películas de Richard Donner, ¿no? También en Smallville se ha empezado a sacar esto. Y ¿qué más les iba a comentar? Porque hay una frase original de Jay Mortal que fue utilizada, me parece que fueron en los cortos de Max Fleischer, en los cortos animados de Max Fleischer, que creo que lo tenía. Aquí está. Fíjense bien: más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar altos edificios de un solo salto. Entonces esa era la primera frase de Superman. De hecho, Superman no tenía los poderes que hoy conocemos. Tenía una superfuerza y todo este tipo de onda, ¿no? Inmunidad y toda esta chingadera. Pero volar y toda esa onda fue hasta en el 40. Fue hasta en el 50, 51. Cuando empezaron a hacer una serie de televisión. De hecho, es la de Max Fleischer, donde que bueno, se les dificultaba mucho el dibujar a Superman brincando de un edificio a otro, y por ahí se les ocurrió la idea de que mejor Superman volase porque era más fácil dibujarlo. Se le comentó esta idea a la DC Comics y también por supuesto a los creadores de Superman, y optaron por que el personaje volara, ¿no? Y así fue como voló Superman. Y bueno, entre los villanos que más me gustan de Superman, Darkseid, yo creo que es el que más me gusta. Por ahí hay otro, Lex Luthor, no tanto Lex Luthor. Y Antihumanidad, yo creo que se llama Antihumanidad, no me acuerdo muy bien si se llama Antihumanidad, pero me gustaba mucho también ese villano. Por ahí estaba un duende que hacía maldades, que no me acuerdo cómo se llama, y que también me gustaba mucho. Por acá me está preguntando Joana que por qué salió Super Perro, Superboy y todo esto. Bueno, Superboy es de las tierras, ¿no? Cuando Superman murió, empezaron a sacar clones y así, ¿no? Entonces empezaron a sacar, hay un Superman con el sello de plata totalmente en el pecho. Hay otro que es mitad robot y mitad humano, que no me acuerdo cómo se llama ese. Hay otro que es totalmente de hierro, un Superman de hierro. El Superboy también, que es el clon total de Superman. Supergirl, que viene siendo la prima de Superman, y esta fue inventada después, ¿no? Porque al parecer Superman, había un pedo de que Superman se sentía solo y que la chingada, que era el único kryptoniano en la Tierra, y empezaron a añadirle Supergirl, ¿no? Que es la prima de Superman, y que después se ve que tiene una relación acá con Superman, una relación ultra familiar, y ya Superman no se sentía tan solo y esto. También había otra onda, una onda psicológica de Superman, que al principio el tipo era agresivo, era rudo, no era tan suave como lo conocemos hoy en día, sino que si era un cabrón, era un hijo de puta, que agarraba a los villanos y les partía en su madre, y que no importaba mucho si morían los villanos, ¿no? En los cómics. Esto creo que fue en el inicio de Superman. Después no me acuerdo quién chingado fue, que por ahí lo leí, pero fue un tipo el que les dijo: ¿saben qué? Está muy loco este personaje, está muy de asesino este personaje. Si es héroe, ¿por qué asesina? ¿Por qué esto? Entonces empezaron a restringirle alguno de este carácter rudo y agresivo a Superman. Lo hicieron un poco más con código de moral, con ética, con respeto y todo este tipo de onda. Y es algo que yo no sabía realmente, no hasta que lo leí y me quedé impactado, ¿no? Y que de hecho hay un episodio de la Liga de la Justicia, creo que es la ilimitada, donde se ve un Superman cabrón y el otro no. Creo que el cabrón tenía el traje blanco, blanco con negro o algo así. En fin, ahí hay otra onda que también quería comentarles, de Doomsday, que salió en la película de Hulk, la segunda película de Hulk, que se llamó The Incredible Hulk. Y ahí salió Doomsday, interpretado por David Roth, ese güey. O no. Bueno. En fin. Este es un supervillano de Superman y no de Hulk. No sé por qué lo pusieron ahí, pero bueno. Y es de hecho, el que mata a Superman. De hecho, en el cómic en el que Superman muere, se observan todos los personajes de DC Comics. Y que está increíble el funeral, ¿no? Y que yo creo que no debió de revivir Superman. Pero bueno, y yo recuerdo un episodio cuando yo estaba chiquito, que pasaban en el 88 por ahí, a la Justicia de América, creo que era la Liga de la Justicia de América, donde estaba los gemelos, estaba Aquaman, estaba Linterna Verde, estaba Batman, estaba Robin, no me acuerdo quién otro, pero que muere Superman por a causa de Kryptonita, ¿no? El material que jode a Superman. Y este se ve todo verde acá, como tal y como la Kryptonita. Y a mí me impactó ese episodio, me impactó. Yo creo que ese fue el final de la serie de La Liga de la Justicia de América. Pero realmente no me acuerdo mucho, pero sí me impactó mucho ese... Ahora sí que ese capítulo, ¿no? Y ya no quiero hablar de las películas porque ya las hablamos en... Más bien, ya hablé de ellas en las secuelas de cine, donde Richard Donner, la 1 y la 2, la verdad es que sí son muy buenas películas, la verdad. La 3 es toda una mierda y ahí pierde Richard Donner el proyecto. Y llega la 4, que no es una mierda, pero que entretiene. Tú de antemano sabes que es una mierda, pero entretiene, ¿no? Y bien, y bueno, ya, Superman Returns, que es una cagada. Y que no necesito hablar de esa película de Bryan Singer. Bien, entonces, con esto terminado, yo creo que es todo lo de Superman. No sé si algunos de ustedes se quedaron con alguna... gana de que dijera Smallville, pero no voy a decir Smallville. Es que Smallville se volvió una novela. O sea, es cagada Smallville. Hay mucha gente que le gusta Smallville. No entiendo por qué, pero bueno. Yo sí entiendo por qué, porque la primera temporada y la segunda son buenas. Pero ya las demás son una mierda. La verdad es que... Y al tiempo se va a ver, ¿eh? Al tiempo se va a ver lo cagado que es Smallville. Y y bueno, ya, a mí no para nada me gusta, aunque hay mucha gente que aquí en el Messenger ya me está echando a la mierda, pero es que la verdad es que es una cagada Smallville. Ya debería de terminar Smallville, la verdad, porque ya están sacando cosas que ni deberían de sacar. Pero bueno, ya, con esto terminamos. Con esto terminamos de Superman. Llevamos 17 minutos hablando de Superman. Y nos vamos a ir con una rola de Lily Allen. Fuck You. Así se llama la rola. Y ahorita regresamos con más. Aquí. En Moleculares. Could be harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. And we hate your whole crew, so please don't stay in touch.

en la vestimenta nada más hay una Supergear. No, hay dos Supergear que cambian de traje. Una que es que lleva la falda roja y la blusa blanca, y otra que es totalmente de negro con una S roja. Y el clon de Supergear, que no me acuerdo, no, sí, es yo creo que sí es, creo que sí es de la Supergear, de traje con blusa blanca y falda roja. La clon de ella es Power Gear. Y por acá nuestro amigo López65 Omar nos está diciendo que Anti-Humanidad era el superarchi enemigo de Superman, pero en los cómics no vendían muy bien. Entonces empezó después a... Bueno, ellos, los creadores de Superman, empezaron a crear un villano humano, pero súper inteligente, y no un gorila, ¿no? Y le empezó a ir mucho mejor. Entonces idearon Lex Luthor, y quedó como en un plano segundón el Anti-Humanidad. Después, como tuvo mucho auge y mucha camada de seguidores la Power Gear, empezaron a sacar un cómic de Power Gear y pusieron de archienemigo a Anti-Humanidad, ¿no? Y así se fue quedando. Ah, y la primera parodia, esta fue una que se me pasó, la primera parodia de Superman fue Super Ratón. Después siguió Bugs Bunny con Super Bugs. Hubo otra de Looney Tunes, creo que es del Pato Lucas, pero no me acuerdo cómo se llamaba el güey, que también lo parodiaba totalmente. Y hay muchas parodias, hay muchas parodias de Superman, pero pues se me va el... Si me pongo yo a contarlas, pues se me va el programa totalmente. Y bueno, ya con estas aclaraciones nos vamos. Ah, y por cierto, antes que se me olvide, porque bueno, se me olvida a mí los comentarios de la gente. Nuestro amigo Beder quiere un programa especial de Power Gear. Totalmente de Power Gear. De la tetona blanca. Bueno, pues vamos a tratar de hacer. Aquí ya voy a anotar, de hecho, el pendiente que nos está dejando nuestro amigo, que es Eddie Vedder, que yo creo que le gusta mucho Pearl Jam. Nos vamos con la siguiente sección de nuestro programa, que es series. Y bien, vamos a hablar de series, nueva sección, por cierto, y con muchas ganas, porque mucho de nuestro público nos comentaba: oye, ¿cuándo vamos a hablar de series? Oye, que esto, y esta serie, y que esto, y que lo otro. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas series, más que nada de las que he visto, de algunas que les voy a recomendar, y después en otros números voy a empezar a hacer un especial de series, ¿no? De entrarnos un poco más en las series. Ahorita es total y completamente superficial, así que lo siento. Bueno, muchos, a lo mejor muchos les ha gustado Dexter, que es una de las series de las cuales ya terminé yo la primera temporada, que tuvo muchas sorpresas. Entre ellas, la sorpresa que más me ha calado a mí es que Dexter tenía hermano, y que se ve en la escena donde recogen a Dexter cuando estaba bebé, a un lado estaba su hermano, tendría unos 8 años o por ahí. Y híjole, mejor no les voy a contar lo que les iba a contar, porque iba a joder total y completamente la primera temporada para todos aquellos que no la han visto. Pero está buena Dexter, muy muy buena serie. Yo la he ido viendo poco a poco, porque he tenido muchos obstáculos, entre ellos la chamba, la escuela y luego aquí, ¿no? Que he tenido mucho, muy poco tiempo para ver series. Otra que ya terminé en la primera temporada y que me siento feliz de haberla haber terminado la temporada es The Mentalist. El Mentalista. Que a mí me encanta esa serie. Hay mucha gente que esta serie, bueno, se la pasa por el arco del triunfo. Pero a mí me encanta. Me encanta totalmente El Mentalista. Y estoy empezando a ver los dos primeros episodios de la segunda temporada. Y ya les cuento, se las recomiendo totalmente. Fear Itself, que el anterior episodio de Moleculares yo hablé de esta serie. Está muy, pero muy buena. Ayer me eché otros dos episodios de Fear Itself. Uno que trataba de zombies y el otro que era un episodio medio... con una comedia acá medio negra, ¿no? Aparte de que... de que salían puros negros, ¿no? El episodio trataba del hombre lobo, un ícono inmenso dentro de la filmografía de los monstruos. Y muy bueno, muy buen episodio, la verdad. Jekyll. Bueno, con Jekyll he tenido un problema. He visto dos episodios. Y para mí es una serie muy buena, ¿no? Es una miniserie de esas que hace la BBC cada 10 años y que le sale increíble, ¿no? Combina terror, horror, suspenso, un poco de gore, tiene un poco de todo, un poco de todo, así que yo se las recomiendo. La que estoy esperando mucho es la de Walking of Dead, que la van a pasar, no sé si por Fox o por Space, pero en alguno de esos canales lo van a pasar. Y yo ahorita estoy buscando unas imágenes, porque yo creo que esta yo la vi en Movie Vibe, pero la verdad es que no recuerdo si es de zombies. Bueno, al parecer no. Por cierto, ahorita que están escuchando ruidos, el programa se graba en la casa. Y por acá López65Mar me está comentando que ¿por qué se escucha tanto ruido? Es que estoy en la casa grabando. Y bueno, como hace un calor de los mil demonios, pues me he puesto a un lado de la ventana, ¿no? Entonces, mil disculpas para todos aquellos que escuchan ruido. Y para todos aquellos que ya nos llevan escuchando desde hace rato, pues van a decir, este güey parece grabadora, ¿no? Cada ratito está dice. Pero bueno, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Total y completamente. Nos vamos con Big Bang Theory, que yo alabo, yo la verdad venero la primera temporada de Big Bang Theory. Me parece estupenda, me parece una de las mejores series que se han visto. Y ya les cuento, la segunda temporada es una cagada. A mí la verdad es que no me ha gustado para nada. Es totalmente predecible lo que va a pasar. Y creo que sus mismos creadores, sus mismos guionistas, se han cegado en que debe de ser un personaje Big Bang Theory, cuando deben de ser de todos los personajes de Big Bang Theory, porque todos tienen tela de dónde cortar, la verdad. Pero bueno, han quedado a deber. Yo siento que han quedado a deber con la segunda temporada. Dirty Rock, que esta la pasan por Canal 5. Que todos los días, me parece que todos los días dan 4 episodios. Y está increíble, maravillosa. Tiene una comedia tipo Seinfeld con Saturday Night Live, junto con The Office, mezclado con... bueno, The Office no tanto, The Office la verdad es que es una de las series indefendibles de la serie. O sea, Losis es una cagada, Office. Así que... bueno, dije Office porque tiene... porque están en una oficina, ¿no? Dirty Rock es una oficina, hay un jefe y cada uno hace su desmadre, ¿no? Al modo, a como es. Bien, la que he terminado, la única serie que he terminado de ver es Bionic Woman, que viene siendo la mujer biónica. Y que, ya les digo, a mí me gusta mucho Michelle Ryan, me gusta verla. Digo, es una de esas actrices que dices, ah, por esta vieja sí veo este mendigo programa, pero la verdad es que la serie es una cagada. Es un bodrio entero. Si no te gusta Michelle Ryan, no pierdas el tiempo viendo La Mujer Biónica. La verdad es que es una serie mala, malísima. Si acaso dos episodios que están bien, pero hasta ahí, ¿no? Y la que he empezado yo a ver es Justified. Lo están pasando por Space. El actor, creo que se llama Timothy Olyphant, el que hace... bueno, que es el principal de Justified, no me acuerdo muy bien el nombre. Es una serie así tipo western, totalmente, y bueno, está buena, ¿no? Ya les digo, ya les comento. Es una serie muy buena, muy altamente recomendable, ya. Y véanla. Yo me quedé hipnotizado con los dos primeros episodios porque son muy buenos. Y promete Justify. Y una que estoy siguiendo es Inbetweeners. La pasan por MTV Latino. El episodio pasado comenté de ella. Y bueno, si no escucharon el episodio pasado, yo les digo, es una serie increíble. En donde te vas a reír a lo pendejo. Están estos seis chavos que... en lo que intentan es tener sexo, ¿no? Con las mujeres, con la cantidad de mujeres que sea y en la manera en la que sea, ¿no? Entonces es increíble y tienen los estereotipos del nerd, del hijo de puta, el cabrón, el galán, el imbécil, el afeminadito, así, ¿no? Tiene sus ondas. Y ya les digo, muy buena serie inglesa. Y bueno, con esto terminamos básicamente algunas de las series que hemos visto, bueno, que he visto y que les recomiendo a todos ustedes que la vean, ¿no? Que la vean. Bueno, acá Julia Treda y también Joana nos están pidiendo una rola de Björk y las vamos a complacer porque nosotros complacemos a las mujeres totalmente hasta que queden satisfechas y les vamos a poner a Björk con... déjenme ver qué rola les voy a poner de Björk porque hay muchas que me gustan a mí también. Bien, nos vamos a ir con So Broken. Viene en el disco Telegraph. Y bueno, con esto, con Björk nos vamos, ustedes regresamos con más acá en Moleculares. Thank you. broken it was in pieces. My heart was so broken, and now I'm puzzling. A chair I go now, trying to run ahead of this heartbreak train. Sinking, it will never get hold of me. My heart was so broken, still I'm the good of the jam. My heart was so broken. After the Alicia, it'll woo. Arms and uncannonia, and Regresamos, señoras y señores, para despedir el programa. Y acá nuestro amigo Eddie Vedder me pregunta que si era en serio de que vaya a haber muchos seguidores de la lucha libre, del juego de lucha libre AAA. Pues la verdad es que sí, yo estoy esperando que sí. Y es que a mí, yo te voy a ser sincero, a mí no me gusta la lucha libre. La dejé de ver cuando tenía como los 12 años. Y actualmente se la está robando mucho la WWE, quién sabe qué madre. Pero yo siento que es mucho mejor la lucha libre mexicana. Creo que tiene más picante, tiene más sabor, tiene más colorido, tiene más feeling y timing que la de Wrestler. Yo creo que sea más antigua la lucha libre mexicana que la wrestler. Pero bueno, como no soy mucho de la lucha libre, bueno, pues ya te digo que no sé ni qué pedo, pero esa te la voy a deber para el siguiente programa. Voy a investigar acerca de cuál es más antigua, si la AAA o la wrestler. entre otras cosas. Que por acá me están preguntando acerca de cuándo voy a hacer un especial de Dragon Ball. Bueno, en Ozono hicimos un especial de Dragon Ball. Nos salió, más o menos, lo hice con Joana. Y nos salió, pues sí, más o menos, ¿no? De Dragon Ball. Y no sé, como ya no está Ozono, pienso hacerlo dentro de 4 episodios más, porque los que siguen ya están un poco más programados. O sea, yo ya tengo más o menos la idea de qué es lo que voy a hablar en el siguiente programa. Y yo les voy a decir que no sé ni qué chingado voy a hablar, pero no, mentira, voy a hablar de, ya se los comento ahorita, un adelanto, señoras y señores. Voy a hablar de Wolverine, ¿no? De Wolverine y posiblemente de secuelas de cine, parte 3.9999999999 para el siguiente programa. Así que es un adelanto, señoras y señores. Así que bueno, con esto nos despedimos ya del programa del día de hoy. Le mando un saludo enorme a Alejandra Costa, la Alejandrilla, y a todos los que están acá en el Messenger. También a Otto de Misión Anime, que por ahí me lo topé la semana pasada en el Messenger. Y se me olvidó, en este programa y en el anterior se me olvidó mandar saludos, pero ya para el otro también les voy a poner el pendiente para mandar saludos a todos ustedes. Bien, entonces, adiós.